se acercó. Oye, ¿dónde llegamos a tierra? Señor, señor, ¿qué pasa? Pasan las sedes, señor. Iremos al mundo, el mundo será nuestro. Maestre, ¿dónde llegamos a tierra? A la puerta. Rápido, al palo mayor. ¿Dónde vas para la proa? Calle. A la puerta. ¡Tiburón! Los piratas van a buscar por aquí y por allá un tesoro que es de oro y es difícil de encontrar, porque un barco que se hundió escondido lo dejó. Pero tengan mucho cuidado que anda cerca el tiburón. Yeah.